cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y clichés de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza, hipocondriaco, en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo, no imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo, si volvemos a vernos en el Averno nos fumaremos un perno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Shit happens, shit happens, shit happens. Muy bien, bien, bien, bien. Buenos temas. ¿Sí o no? Cada semana ahí, J. Locuá. Temazos, pues, brother. ¿Qué temita era en eso? El primer tema que escuchamos era del último disco del Marea. Ya. Un disco que Marea lleva por de título... MC de Junkie. Claro, MC de Dead Junkie. De su último disco, que se llama Kleptómano. Ya. Sonó el primer tema que... O sea, el primer tema que escuchamos era de ese disco, se llama Cuando nos matamos. El tema. Es un disco que salió hace poquitito, hace yo creo que más o menos un mes y medio. No liberaron la descarga igual por internet. Claro, claro. Y creo que igual tiene copias físicas y está haciendo su venta de los discos, pues, brother. Claro. Ahí. Y el segundo tema que escuchamos también es de una producción de hace poquito. ¿O no, compadre? Claro, el disco de Rob Paranoid, Asfixia. Buena. Con harto invitado ahí, un poco cargado igual a lo denso. Claro. Como el trabajo que está haciendo. El tema que escuchamos poco... se llama Shit Happens. Claro. Igual estaba como acostumbrado como a la rapeada un poco más rápida en este disco. Claro. Se baja un poco eso, se prefiere como a lo denso por sobre la rapeada metralleta, por así claro. decirlo. Así que igual, por, bueno por la gente que está haciendo música igual. Buena bola. Están saliendo caleta de disco el último tiempo de hip hop chileno. Caletas. Sí, así que buena bola. Bueno, cabro. Presentemos al invitado. Bien, mira, ¿escucharon esa voz o no? Esa vocecita. ¿Escucharon esa vocecita? Presentemos al invitado, Matías. Muy bien. Muy bien, brother. Vamos a presentar a nuestro invitado. Un gran invitado, un invitado de la casa, amigo de la casa, él es Camilo Zeta Rock. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, todos los radio escuchas de día jueves, 21 de ahora? Muchachos, vale por la invitación. Aquí presentando, representando a Colectivo Fotográfico. Ajá. Así que estamos. Así que vamos darle a la bienvenida y bueno, disculpe. Darle las gracias por la invitación a usted y bien, pues bacán estar acá, pues, compartiendo un rato de sabiduría con ustedes. Pulento. Bacán, y a la pulento. Gente que le guste las fotos, claro. Revise de partida si están ahí conectados, revisen el trabajo ahí. Del Colectivo Fotográfico. www.colectivofotografico.cl. Ahí está en línea a todo momento. La actualidad. Muy buena gente trabajando. Aproximadamente en este momento somos 10 a 12 fotógrafos. Si hay alguno que se quede en el tintero, le pido disculpas si somos más. La memoria es frágil. ¿Por Camilo, qué será? ¿Por qué te será? Voy a hacer una consulta, hermano. ¿Qué es el Colectivo Fotográfico? Y mucho así como que no, de repente no cachan. Bueno, Colectivo Fotográfico nace por la idea de algunos buenos compañeros que están en la carrera de fotografía. En este caso, nació en el colectivo, en el Instituto Profesional Los Leones. Aproximadamente en el año 2009 se entró a la carrera. A mí me corrió la percance que tuve que congelar la carrera un momento y volví. Y igual sigue sacando fotos en las marchas, bastante activo en ese sentido, aunque no estaba estudiando. Y ciertas personas, ciertos compañeros estaban trabajando ahí. Y ciertos compañeros que ya estaban, seguían teniendo amistad, aunque yo no estaba estudiando, ellos se mantenían ahí. Una gran persona que no está acá en Santiago, está en Chile, ahí que está en Colombia, mi compadre hippie, que fue uno de los de las personas que me comentó de esto. Y yo hablé con Sebastián. Bueno, Sebastián es el editor, el encargado de tener todo esto vivo también. Una gran persona, un gran saludo para él. Y Pablo, Freddy, que estaban ahí los cabecillas. Y sí, me parece que Carlos Orguín. En ese momento estábamos trabajando ellos y ellos me invitan a participar a esto. Justo en el momento que yo llegué, entró otro compañero, Martín Jara. Bueno, así nació la idea del colectivo, de netamente informar, de tener un espacio como fotógrafo independiente, como estudiante, y empezar a demostrar el trabajo que uno estaba haciendo, porque un trabajo serio, responsable. Fue una de las ideas que ahí nació el colectivo. Y esto, como te nombré a estas personas, hasta el día de hoy son mucho más fotógrafos. Y son todos estudiantes. Y tú ves el trabajo en este momento de la página y el trabajo que están haciendo las personas que están, que integran esto, están haciendo un trabajo súper profesional. En realidad, el trabajo que se está haciendo con los fotógrafos en este momento donde estudio yo son bastante buenos. Aparte de la gente del colectivo, yo tengo compañeros muy buenos, muy buenas personas, gente que siente la fotografía, y más que eso no lo ve como un tema económico, lo ve como un tema social, lo ve como un tema de caletas, un respaldo social, un respaldo igual, al pensamiento de ellos. Claro. Como en ese mismo sentido, también una pregunta que surge es, ¿por qué quizás juntarse a hacer fotografía, cachai? ¿Por qué en conjunto? Porque de repente uno podría pensar que el trabajo del fotógrafo igual es como bien individual, cada uno con su cámara, pero ¿por qué en el caso de ustedes decidieron de hacerlo colectivo, cachai? Igual no deja de ser interesante eso. Sí, hay hartos colectivos aquí en Santiago de fotos, muchos. Aparte de nosotros, creo que son muchas personas que también trabajan en colectivo. Y yo creo que muchos fotógrafos acá han pasado por un colectivo. Es como la herramienta de estudiante que tenéis para respaldarte lo que estáis haciendo, lo que la mochila que vayas a llevar, representar bien lo que estáis haciendo. Y si el lugar donde el espacio que está en este momento estamos ocupando, las redes sociales es súper importante. Y tener un trabajo serio como colectivo, es bastante bueno porque te respalda todo el trabajo que tú estás haciendo. Y chuta, en estos momentos la página no ha dado el espacio también a la misma vez la página para publicar el colectivo, netamente eso, un lugar donde podamos trabajar todas las personas que están ahí. Y si tú ves el trabajo de todo, es el mismo trabajo, es la misma información que se quiere entregar con la foto. No hay un problema de... Camilo, ¿y por qué, o sea, cuál es la diferencia entonces en este caso entre trabajar de manera individual y trabajar en un colectivo de fotografía en este caso? Claro, porque a lo mejor tú podrías haber hecho tu carrera, haber hecho una página solo, ¿cachai? Haber tú trabajado, pero se da igual, usted igual prefirieron lo colectivo por sobre los trabajos individuales de cada uno como fotógrafo, ¿cachai? Claro, ¿por qué se da eso? ¿Cachai? ¿Por qué? A ver, para usted... en mi caso fue porque estaba trabajando con compañeros que estaban en ese momento que eran mis amigos, y fue como, respaldamos eso. Y esta nació la idea por otras personas, siendo que yo me incluí, por eso te digo en el tiempo, siendo que éramos amigos de ellos. Pero eso fue la idea, que, a ver, tener el espacio de todas las personas que se puedan respaldar y hacer mostrar su trabajo es muy difícil. La carrera, ¿sabes qué? Es muy egocéntrica. Hay bastantes problemas de eso, como te digo, de ego, de problemas de entre grupos que se forman diferentes. Pero yo creo que no es malo tampoco tener un colectivo. Eso no quiere decir que... no quiere decir que estéis dejando al otro de mar, que es mejor, es peor que tú, porque no está dentro de acá. Yo creo que no, al contrario, creo que el colectivo igual lo ha enseñado para trabajar y ser más familia con las demás personas que están trabajando contigo. Porque tú cuando salís a trabajar a sacar fotos, andáis con tu compañero y con él te cuidáis, pues así no está ni tu mamá ni tu papá, está tu compañero que es fotógrafo. Entonces, por eso creo que el colectivo igual te respalda como amistad más que eso. Oye, su trabajo es en la calle, pues, obviamente. Puede ser que trabaje. Necesariamente, no, no necesariamente. Por lo que está hablando aquí. Igual la idea es que ahora llegue a ser eso una agencia, puede ser darle el espacio a las demás personas. Así como nosotros tenemos el espacio ahora, esto puede ir creciendo, puede convertirse en una agencia. No, si tú ves en estos momentos el diario, la página es un diario digital. Cada día se está subiendo información, cada compañero está publicando más. Eso te da el espacio, tú publicar una nota, una noticia, y tú tienes el espacio ahí y publicáis las fotos que tú quieres. Y dais la información, y tú publicas, tiene el espacio para poder hacer lo que uno quiere, si eso es lo importante. Todo. No, a lo que iba yo es que, bueno, como una parte del trabajo de usted es trabajar en la calle, entonces yo le preguntaba por el caso de, bueno, las puede ser las marchas, las manifestaciones. Yo he visto varias veces que ustedes están en las marchas, son fotógrafos, pero también han sido como... son tomados detenidos, son incluso reprimidos por la misma carabineros. Entonces, a eso voy yo. ¿Cómo es la relación que ustedes tienen en la calle? ¿Cómo se cuidan ustedes? Porque la última vez yo vi una noticia que a un fotógrafo, no recuerdo qué diario, por simplemente porque él estaba denunciando con su fotografía lo que estaba pasando, lo subieron a la micro y se lo llevaron detenido. Entonces, ¿cómo es la relación con los otros medios de comunicación o con los otros colectivos? Y ustedes, pues, ¿cómo se relacionan ahí? Pues, ¿cómo se protegen? Es buenas. Yo creo que es buena. Aparte, como te digo, que salgo con los compañeros colectivos, salgo con demás gente que también es de la carrera. Gente que son también tiene las mismas aspiraciones de las fotos. Hay un saludo al Ariel. Con él, pongámosle con Ariel, tuve la posibilidad de viajar a Valparaíso. Fuimos los dos. Y es bueno eso, porque andes con una persona que él sabe que tú vayas a tener la confianza, que te está cuidando, que estáis viendo el ojo que no está viendo en ese momento él, lo tenés tú. Entonces tú estás preocupado también de ser responsable como amigo. Y no mandarse una cagadita y con cuidado. Y ser en ese sentido, que mandarme una cagadita, digo, no ser agilado y verla por uno, no más. Pues, si andáis con él, tenéis que preocuparte de tu compañero también. Yo creo que en ese sentido, yo creo que todas las personas que andan en la marcha siempre andan acompañadas con otro fotógrafo. Es muy difícil ver a alguien solo, así, igual que tenéis que andar preocupado. Aparte de los pagos, tenéis los mismos capuchas y oye, andáis sapeando. Y tenéis que mantener un poco a veces echar la niñada, incluso muchas veces. Ah, claro, pues soy visto como por las dos partes, como por una parte puede ser acusado como de un infiltrado por parte de los misma gente de los capuchas, y por los carabineros también eres una persona no de su agrado, porque estáis denunciando con la fotografía lo que está sucediendo en ese momento. Sí, igual. Claro, por eso yo lo que quería decir, porque yo he visto que el trabajo de los fotógrafos en la calle, sobre todo en las manifestaciones, es de alto peligro, así, brígido. Súper peligroso. Sí, y más cuando no soy una persona que es profesional todavía. Más cuando tu equipo salen del bolsillo de tu trabajo, el trabajo de los papás de cada uno. Entonces, a veces andar con bastante dinero en la calle. Tenés que tener como doble cuidado. Así. Es un doble cuidado, sí. Como es súper. Aparte la salud, lo físico, el equipo. Si perder una cámara, estamos hablando de harto platito. Y una pregunta, disculpe, señor Castor. No, es que en el Declinic salió un reportaje, una foto que ganó un premio y que supe conocer a nivel mundial. Yo no la conocía, era como un niño de, no me acuerdo de qué país, pero de África, que estaba como en posición fetal, de atrás había un cuervo. Correcto. ¿Ya? Y el fotógrafo que sacó esa foto se le criticó públicamente por los medios de comunicación y por sus propios compañeros fotográficos, de que él en vez de ayudar a la persona, al niño que estaba ahí, que... se supone que en esa época, llevando los contextos, había mucha hambruna. Entonces los niños se morían de hambre en ese país, no recuerdo en qué país de África. Entonces él fue tanto lo que apreciaba la fotografía y que se dio cuenta de que él había cometido, no sé si un error, pero se dio cuenta de que su ambición por la foto había sido como más fuerte de los sucesos que estaban pasando. ¿Me entendí? Y al final él se suicidó porque fue tanto la crítica que le hicieron porque se preocupaba más de sacar como la foto, ¿cachai? Es el niño que se estaba muriendo. En vez de, no sé, poder ir a ver al niño, no sé, a ver si tenía un poco de comida, darle al niño. Entonces, ¿cuál es tu sentido para ti? ¿Qué significa para ti la fotografía? ¿Y qué eres capaz de hacer por ella? Yo personalmente nació la idea de la foto, igual de chico, sí, siempre es bueno para sacarme fotos. Y esto me nació netamente una cosa social. En ningún momento fue de querer ganar plata, ser millonario en esto, ¿no? Si el destino lo hace así, tendré que pensarlo, pero lo que yo quería hacer como fotógrafo fue una cuestión netamente social, con el hip hop incluso, de muy chico con el hip hop igual, y fue siempre hip hop y después fue la foto con el graffiti, pero lo mío siempre ha sido algo social. Aparte me gustaría ser profesor también, aportarle un poco a los muchachos, creo que la sociedad en estos momentos está un poco desviada, así que sería bueno, aparte que uno está acá mismo, si es del barrio, conoce las mañas. Y bueno, la idea mía siempre ha sido mostrarlo, la realidad donde vivimos, y eso es cruel y feo. Yo tenía una pregunta igual, que por ejemplo, leyendo la página de ustedes como colectivo, en un artículo que ustedes tenían en la parte que era así como sobre nosotros, ¿cachai? Como el manifiesto de ustedes, algo así, donde está la información del colectivo. Había una frase que decía, usar la fotografía como plataforma de diálogo, ¿cachai? ¿Cómo relacionáis tú eso, sobre todo tomando en cuenta los sucesos que están pasando hoy en día en Chile, vos, cachai? Igual a través de las fotos mismas, por ejemplo, Chile ha dado la vuelta al mundo, cachai, con la violencia, con la represión, con todos esos momentos que han captado estos fotógrafos, que incluso en muchos casos, tal como tú, no están titulados, cachai, pero están haciendo una pega súper buena, están como tomando el testimonio, cachai, de lo que está pasando y mandándolo a caletes lados del mundo, cachai. El registro fotográfico es el más importante de todo, yo creo. La fotografía dura 1000 años, un decir. Y siempre va a estar la foto. Pues. Yo creo que uno ve una imagen, como dicen, vale más que mis palabras. Y te da para hacer eso. Y eso es lo entretenido de la foto. Pues. Que tú veas una foto, te da para conversar con todas las personas. Y te da para conversar, para dialogar. A veces para discutir, incluso, que a veces no es malo discutir con la gente. Porque aprendes a repetir las opiniones de los demás. Y su carácter, así que... Pero eso es lo que te da la foto, porque te da la opción de dialogar, de una plataforma de conversación. En todo momento, sí, la foto lo dice todo. Tiene un lenguaje súper amplio. Yo igual tenía una pregunta, Camilo, que se relaciona con igual lo económico en este caso. Porque igual ser fotógrafo igual tiene claro, altos costos. Entonces, la manera que tienen ustedes de poder financiar... tanto su fotografía como el trabajo del colectivo. ¿De qué manera lo hacen? ¿Caché? Mira, en mi caso personal, con mi equipo ha sido por a través de trabajo y algo que me gustó que fue ir cambiando de equipo desde algo simple, con el tiempo se ha ido renovando. Así ha sido lo que de la forma que he trabajado yo. No he tenido nunca un equipo nuevo así, cero. Siempre ha sido renovado. Y con el colectivo, bueno, se paga el servicio portal.cl, eso se tiene que pagar, todas las páginas lo hacen, y eso sale por cuenta propia, cada uno se hace una cuota por persona, de integrantes, se divide por las personas que hay, y se cancela la cuota de lo que corresponde. Otras cosas, estuvimos en una exposición en la Biblioteca Santiago, en la Sala de Literatura, que también salió del costo de nosotros. En realidad el colectivo no tiene ningún ingreso externo, sí, solamente lo que estamos haciendo. No sé si autogestión, pero en realidad el aporte de cada uno. El aporte de cada integrante. Y si tenemos que seguir haciéndolo más dinero para que vaya funcionando, vamos a tener que empezar a hacerlo. Pues sí, esa es la idea, entregar un buen material a la gente. Claro, que realmente sea como un medio de información el trabajo de ustedes. Obvio, si puede llegar a ser un momento, un diario online que pueda entregarte información todas las 24 horas del día, bacán. Y eso sería bueno porque llegaría más gente a trabajar. Y dejar ese estigma, yo creo que el fotógrafo egocéntrico no puede trabajar con otras personas, así que siempre haber peleas de ego. Me gustaría que esa cuestión se acabara, así. En realidad, ¿cómo estar peleando de ego con los colegas, con los amigos? Es feo eso, yo creo que... Pero bueno, por eso te digo, a mí me gusta la idea del colectivo, ha sido súper interesante trabajar ahí. Le doy las gracias a las personas que me invitan a participar también. Bueno, bacán. Camilo, ¿y cómo nace esta idea de hacer esta exposición en ahí en la biblioteca? Claro, la biblioteca Santiago. ¿En qué consistió eso? No, igual tuvimos un momento que con las marchas igual se sacaron hartas fotos, publicamos hartas notas. Y por a través del editor de nuestro de la página del colectivo se dieron la posibilidad, bueno, la dirección del instituto de poder exponer en la Biblioteca Santiago. Antes pasamos por unos filtros paquetes que comentarte, así en realidad las fotos que se querían publicar al principio fueron todas denegadas por parte de la dirección del instituto y la dirección no, por la parte una la dirección del instituto y otra parte por la dirección del en este caso la Biblioteca Santiago, claro, ellos ponían un filtro super el lugar, obvio, sí. Aparte era la sala de literatura, igual llega harta gente a ver. Entonces, no sé si fue la gran exposición que del trabajo que de personal de cada integrante del colectivo, pero fue una plataforma de poder estar ahí y demostrar, y como todos juntos, ver que después de un año que habíamos hecho cosas buenas, llegar a estar en una biblioteca y exponer tu foto, aunque sean dos fotos, tres fotos, lo que sea, pero estar exponiendo en un lugar, aparte de la biblioteca, un saludo a mis compañeros ahí que están haciendo en exposiciones callejeras también, con intervenciones con fotos, ahí a todos los motafotos, a todos los muchachos de la banca, ahí están todos reconocidos por las cámaras de las palomas, Así que son como las intervenciones urbanas, sí, así como esa fotografía gigante. Buena ahora. ¿En eso consiste? Haciendo. Sí, ahí hay hartos compañeros, hartas personas que participan ahí, que están haciendo esa idea, ese proyecto. Nació de una placita ahí sentado tomándose un piquito. Ya bien. Y había un compañero que estaba haciendo esto, que era Gonzalo. Gonzalo venía con la idea, un compañero Melipilla, ya había hecho una foto. Hizo en el comentario la idea y todo. Oye, participemos. Y bueno, ahora bueno, salieron a pegar una foto unos compañeros el otro día. Y ahora la idea es que el grupo que se está formando en ese trabajo igual es Nexo Colectivo, sí. Pero es más intervención urbana, así, pegar fotos, las mismas fotos, por si pueden ser más fuertes. Igual que en el colectivo, igual tienes que tener un filtro, así, igual no puedes ser muy explícito en el sentido de mostrar las fotos lo más. Porque igual una plataforma de información puede ser un diario. Y también tienes que resguardar la identidad de las personas que están involucradas en la foto. Eso es lo más complicado de todo. Pero esa podéis sacarla a la calle. Y en la calle se van a ver bacán. Y eso es lo que no te da el internet, pues. La calle se te lo da. Así que saludo para los muchachos que están en ese proyecto también. Claro, porque igual es como que se recupera, no sé, pues como eso que había antes con los rayados, ¿cachai? Con los rayados que en las murallas tú te informabas de la marcha que iba a haber, ¿cachai? En los 80, de las plataformas de lucha, ¿cachai? De la organización. Se ha perdido quizá un poco eso con lo del internet, pero igual con estos proyectos se vuelve a recuperar harto lo urbano, ¿cachai? Como las instalaciones mismas, el graffiti, la pegada de fotografías gigantes, ¿cachai? Sí. Igual es súper interesante eso, así. Ocupar la calle, así, lugares de tránsito, lugares sí. Donde pasa la micro, avenidas grandes, ¿cachai? Claro, es como la idea de poder de alguna manera ir recuperando los espacios públicos, así como que históricamente en las poblaciones, por lo menos, ha sido ocupado por los mismos pobladores, pues entonces es una buena iniciativa lo que se está haciendo, de ir recuperando los espacios públicos, haciéndolos propios nuevamente. Una de las yo creo que una de las razones que tenemos nosotros los fotógrafos que estamos haciendo esto, o la gente que se va a hacerlo, en realidad lo que toda la gente que hace intervención urbana en la calle, graffiti, lo que sea, es bueno. Tú miráis la centro en estos momentos, está lleno de publicidad de política. Sí. Y se ve sucio. Y a ti te tildan de delincuente por poner una foto, por poner un tag. No sé si vieron ustedes el caso del video de Carlos Soto, un concejal. Sí. ¿Sabéis que tú veis su propaganda? ¿Qué veis? Cultura. Aquí en Los Espejos no hay cultura. Yo he ido a buscar un lugar de hoy y sabéis que me gustaría hacer unos talleres de fotos para los cabros aquí. O una intervención de los graffiti acá en la comuna. Nada, aquí no hay cultura y es lamentable eso. Y que aparte que tú no quieras hacer algo, lo haces, interviene en un lugar y te tachen de delincuente, es súper complicado, haciendo que es lamentable en realidad. Sí, lamentable la poca. Es lamentable. Cabros, ¿qué les parece si dejamos esa patita de la conversación para de vuelta de escuchar unos temitas? Para amenizar ahí la conversación con unos temitas. ¿Ah? Así que, compadre, 564-3848, si se quieren comunicar con nosotros, ahí para que le hagan preguntas al Camilo, manden sus saludos. Facebook, Raíces Poblacionales. Claro, y Facebook, Raíces Poblacionales, que también ahí pueden mandar sus saluditos ahí. Oye, en el muro. Tenemos a Jaycee también, por si acaso. Está aquí Jaycee con nosotros. Jaycee. Está Jaycee con nosotros aquí en el estudio, llegó hace poquitito, ahí, saludanda. Viene a tomarse algo. El Ben anda puro sapianda. Bueno, escuchen dos temitas, nos vamos y de vuelta seguimos con la conversación aquí con el Camilo Z Rock. Un temita, Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. Yeah. Bien. Estamos de vuelta. Hoy escuchamos un gran temazo. Temazo, ¿sí o no? De la casa. Temazo así ya. Histórico de Raíces Poblacionales. Hecho en la Caro. Hecho en la Caro. Ahí quedó la Caro, en la 105 ahí mentalizándose. Sí, ¿viste? Ese tema que escuchamos, bueno, el VN lo presenta. No, hay de Contra Todos Tus Miedos, pero no sé cuál se llama el nombre del Contra Todos Mis Miedos. Contra Todos Mis Miedos, siempre me equivoco con los cabros. Sí. Contra Todos Mis Miedos. Ya, y ahí canta un amiguito aquí de la radio, y un amigo muy especial, Diego Dassler. Que ojalá que esté escuchando el programa y tenemos una amistad muy. Un saludo, muy Diego. Buena. Ahí. ¿El tema, cómo se llama? ¿El tema, brother? No, Valparaíso. Valparaíso. Te pillamos. El tema preferido del Machi. Valparaíso. Temazo. Oye, Diego, y volvemos con la conversación. Y habíamos quedado con este tema de la intervención urbana como la devolución o como la recuperación de espacios públicos. Y por otro lado también tenemos el contexto en el que nos encontramos ahora, que es el contexto de elecciones, donde los políticos que están siendo parte de este circo y están haciéndose la propaganda y todo el asunto, sí, ensucian la población con su nombre y después muchas veces, por ejemplo, no lo borran, los locos tapan graffiti, tapan la intervención que hacen los mismos pobladores de aquí, entonces, y después hablan de cultura. Entonces, ¿qué pasa ahí con esa dualidad, po, brother? Oye, tal vez nos podemos salir un poquito del tema, pero hay un movimiento que se llama Hinchada Chilena, que los locos mandan a su forma de manifestarse es justamente hacer intervenciones, no sé si intervenciones, bueno, más es como destruir las palomas de los candidatos. Es una forma de protestar por la ley del estadio seguro. Entonces, a lo que voy yo, que no solamente algo que le molesta a una gente que está, no sé, pues, que políticamente está formado, que no está de acuerdo con el tipo de sistema de elecciones que hay acá en Chile, sino también hay gente que está relacionada con otros temas, por ejemplo el deporte, las mismas barras, que uno piensa que solamente es violencia, pero ellos también ven que con una ley, que la ley de estadio seguro, se ven ellos como... se ven disminuidos tal vez la forma en que ellos ven el hecho de cómo es una barra o cómo ven el fútbol, y su forma de manifestarse justamente es a través de denunciar lo que hacen los políticos, que es súper cuático. Incluso ellos reclamaban que se le prohíbe la entrada de artefactos fuego artificial a los estadios. Y Salaquet, cuando lanzó su campaña el día en Plaza Italia, él lanzó a las 12 de la noche puro fuego artificial. Entonces, como para lanzar su campaña, claro, es como súper contradictorio. Y ellos de verdad ensucian la población, incluso no se dan cuenta que al final esos rayados quedan por años. Eso que tú comentas recién de las barras es un tema súper complicado. Yo creo que también lo que están bueno, el plan estadio seguro en sí es una trampa para poder eliminar lo que ellos mismos crearon, porque necesitaban tener controlado el movimiento de las barras, porque si pensamos aquí, los dos equipos más importantes, Colo Colo y la U, y ellos, para poder establecer este tipo de política que se usa en el fútbol, porque es una política neoliberal que también tiene el fútbol en este momento, los locos tuvieron que crear barras brígidas, pues, sí, hablando por su nombre, barras pagando a la delincuente, sí, ese loco Pancho Malo, todo ello. No es gente que ama Colo Colo, es gente que lo pusieron ahí con un propósito, que fue defender en ese momento los intereses de los políticos que están invirtiendo en el fútbol, creando leyes que de un momento para otro hacen quebrar a los dos equipos más importantes de Chile. Llegan empresarios aquí al poder, que gente que netamente, que en ningún momento estuvo ligado al fútbol, gente que era netamente de la economía, llegan al fútbol, empiezan a invertir, y necesitaban unos momentos para poder mantener a todos los socios y que no se fueran en contra de ellos, a esta gente que es la barra brava. Le mantuvieron con poder, le pagan a ellos para que trabajen para los mismos directivos. ¿Y qué hicieron esto para eliminar en estos momentos ese clan que ellos propios crearon? Tuvieron que hacer este plan de estadio seguro. ¿Y qué han jodido? La gente que realmente va a ver al Colo, la gente que va a ver a Magallanes, la bandita Magallanes que va a tocar ahí. No tiene nada de malo eso, pero lamentablemente por unos delincuentes que ya los quieren sacar de su negocio porque ya no les sirve, toda la gente está fallando eso, toda la gente no puede ir al estadio a disfrutar un momento. Ahora tú vas al estadio, vas a ir puro a recibir palos. La represión no es familiar, pues si ir al estadio no es algo de familia. Aquí están ni ahí con el hinchado, loco. Aparte es caro. Claro. Oye, y volviendo un poco al tema de la una, fotografía, hablando sobre la paréntesis, pero fueron buenos, sí. Sí, nunca en mano seguir conversando, ¿no? La conversación tiene su vida propia. pero volviendo al tema de la fotografía, y me llama mucho la atención siempre esto de cuál es la... Bueno, parece que lo había preguntado el Pene hace un rato, pero a ver. Me gustaría profundizar un poco en eso, en términos de la relación entre el fotógrafo y la represión, la policía en la marcha, así propiamente tal. Igual es complicado. Porque, o sea, yo lo digo porque de repente, no sé, pues uno ha estado en marcha en alguna... En algunas marchas, y de repente uno ve que los fotógrafos igual se paran frente a la policía de otra manera, ¿cachai? Así como que de repente, yo igual he visto que los pacos de repente hasta titubean de en algún momento, así como, o pegarle un fotógrafo, ¿cachai? Así como que es diferente la relación que se tiene. En algunos casos igual. Claro, en algunos casos. Porque igual en dictadura también, por ejemplo, murieron fotógrafos. Sí, pero, o una persona incluso grabó su propia muerte, ¿cachai? Claro. Un registro audiovisual, pues. Claro. Igual, si podéis conversar de eso, tomando en cuenta que estamos en un país, ¿cachai? Con tantas contradicciones que actualmente los mismos pacos salen con cámara a grabarte, claro, a ti, o a sacarte, claro, fotos a ti. Te da el caso que a veces yo, cuando estoy viendo las noticias, y después cuando llego de las marchas y veo imágenes, y digo, oye, yo estaba allí, po, y qué bueno estaba grabando. Mamá, disculpa, pobre carabato. Y decía, y qué bueno está grabando ahí. Porque tú veías imágenes de dónde está quedando la cagada, pues yo estoy sacando las fotos ahí, po. Entonces tú decís, ¿quién es? Y tú empezás a recordar. A ver, ¿quién es el loco que estaba al lado mío? Oh, no, no. Y después tú que empezás cachudo. Y ahora en realidad que hay súper loco, porque anda mucha gente con cámara. Sí. No sabéis diferenciar quién es Paco, quién anda realmente haciendo, renunciando a los abusos. Así que en ese sentido igual es complicado lo que decís tú, Castor. Así, no sé, ahora los mismos Pacos andan. Si hay veces que tenéis imágenes, tienen registros los locos, en la misma televisión los Pacos, de lugares que tú no... En circunstancias que tú estás ahí mismo y tú te preguntáis por quién es la persona, así, y tú no veis ningún momento algo sospechoso. Es complicado, no sabéis quién está participando, quién ahí está. Inteligencia. Bo. Sí. ¿Sabéis qué es lo otro que a mí me llama la atención de alguna manera, así como en esos contextos de movilizaciones? Que también de repente hasta la gente que va a las marchas, o sea, la pregunta es cuál es la relación que se establece con la gente que va a las marchas, porque yo también he visto que de repente la gente como que se persigue o de repente, no sé, pues enfrenta también al fotógrafo, ¿cachai? Tú estás ahí a la deriva, esa es la verdad. Si por eso te digo, como te comentaba, tú estás con tu compañero y con las personas que andas sacando fotos, ellos son tu respaldo, ¿no? Porque la misma gente que está manifestándose a veces te puede tirar de chapo, por lo mismo que te estoy comentando. Así, a veces salen imágenes que son demasiado circunstanciales, que están en la cagada misma, po. Entonces la gente a veces desconfía, los mismos locos que están ahí manifestándose, muchas veces has tenido tu encuentro de palabra, que quién va a pasar un momento, puede llegar a mano. Entonces igual es complicado, si tú no estás ahí por parte de la gente que se está manifestando en el momento cuando la marcha está así comenzando, es bacán contigo, así la gente alegre, tú podés disfrutar, podéis retratar el mejor momento, la gente disfrutando, y eso es bueno. Pero después, cuando ya empieza la manifestación a tomar un lado más oscuro, ya cuando empieza a quedar la cola, ahí es complicado, ¿sí? Y muchas veces igual te metí a defender a los cabros, y ¿sí? En realidad los mismos capuchas, la misma gente que a veces no tiene, está pasando por ahí y empieza, oye, weón, mira, estáis dejando la cagada, y querer ir a pegarlo, a veces tú mismo te ponías a defender a los cabros, porque sabéis que en realidad están luchando por algo que es importante para todos. Y a veces veis niñitos que gente adulta, oye, weón, déjate. Y tú como fotógrafo, y tú andes haciendo nada que ver, tú andes sacando una foto y igual te tienes que meter a defender a los cabros y echar la niña muchas veces. Veces echar la niña. Pero en ese sentido, esa es una parada desde la forma que tú... Claro, esa es la pregunta. Personal. Si es personal o de repente no, también es la parada de los cabros del colectivo. No, o... igual con ellos, igual... A ver, si los muchachos igual tienen que ver los compañeros, igual tienen que... A veces se paran y tú tienes que llegar al lado de ellos también, pues. Así como... Porque si tú vas a echar la niñata, ¿y qué van a estar al lado tuyo? Porque si no... A ver, si tú te paráis con alguien... estamos hablando en el contexto netamente contra los capuchas y contra un momento que sea complicado. Si tú vayas a pararte, tenés que tener un respaldo, que el compañero tuyo va a decir, también puedo estar al lado tuyo. Aunque no peleen, no importa, aunque no hagáis nada, pero por último, de presencia... Tienes que estar al lado tuyo, así, o tú tienes que estar al lado de él, po. Así, en ese sentido, de cuando estamos hablando de un contexto, pero no, normalmente yo no he tenido muchos problemas con la gente. Soy como... No, yo más que nada era como un comentario, ¿no? Que la fotografía es súper importante. Bueno, nosotros igual tenemos en mente fotos, no sé, pues, Chaplin con el niño, una foto, claro, que, por ejemplo, Allende con la metralleta, a veces hay una foto, como son fotos históricas, claro, a veces, o el Paco, a veces no sale con la tuya en el basural. Foto en el basural también, la, es memorable. Esa va a quedar para la historia, hermano. Como la de Chaplin con el niño, el Bene. O la foto del. Hay una foto que sale como un obrero pegándole a un carabinero. También. Claro, son fotos que. El castor tocando guitarra. Por ejemplo, son fotos. La fotografía es súper importante dentro de nuestras vidas. Y sí, de verdad, uno ve una foto y. Como la forma de dejar ahí un momento. Esculpir igual un momento. Y uno no lo recuerda. Incluso la misma foto que nosotros. Que hay de la línea del tren para la cuestión de la matanza. Esa foto yo creo que. La persona que la sacó estuvo en el momento justo y algo, es una reliquia y es como un libro, pero en una imagen. ¿Se cuenta la historia de otra manera? ¿O? Se cuenta la historia de otra manera. Incluso la fotografía, en el no solamente con un sentido social o político, da mucho que decir en la sociedad. Por ejemplo, esto no es para... Ahí... Estoy diciendo, no, en serio. Por ejemplo, la Vale Roth. La foto de la Vale Roth es la hoy día, por ejemplo. ¿Cuál foto de la Vale Roth, bro? Bueno, una de las tantas, por ejemplo, que se saca Vale Roth. La loca en una foto. El Bene que está viendo. Cuidado, no, pero hablando en serio. En una foto, igual te da como una imagen y te da. Y hace que la gente, la sociedad, opine sobre eso. Pero sí, independiente del contenido. Yo cacho que era diálogo. Tú lo decís, desde el punto de vista, igual de que te habla sobre una época, quizás. Claro. Una época donde es más liberal, quizás. A lo mejor no hubierais visto una foto así hace 30 años en la noticia. Yo cacho que a eso se refiere el Bene. El mejor registro histórico que tenía en la foto. Por eso es una plataforma de diálogo, porque tú solamente en la foto te vayas a formar un diálogo de eso. Oye, esto pasó en el contexto de acá, ¿en qué año fue? Oye, claro. Mira, y tú te das cuenta y te empezás a formar una historia con la foto. Porque de hecho, en el contexto actual, igual la fotografía, en términos de, por ejemplo, las redes sociales, se comparten y también se puede generar caleta de voladores de luces también, o desviar la atención de otras noticias que de repente realmente son importantes para un montón de gente. Claro. Y con una fotografía, solo con una fotografía, tú pudiste desviar la atención de un país completo. Yo creo que, yo lo asocié eso a lo que dijo. Oye, no, es como las dos cosas. Hablaste una de esas de las cosas de foto que yo me acuerdo para las marchas del 2006. Últimas noticias, último día que se iban a bajar las tomas y sale la presidenta habló y sale la cara de la Bachelet grande. Todos los diarios salió la misma cara. Yo hablo en ese contexto histórico que tiene súper importante, porque en ese momento todas las marchas se bajaron y todo fue como todas las tomas de los liceos se bajaron y fue como que la opinión pública cambió mucho después que, porque habló Bachelet, entonces en ese momento era como, ay, la Gordi habló, ¿cachai? Entonces habló la Gordi. Habló la Gordi, entonces hay que tener cuidado. Y entonces como que esa foto, yo creo, para mí es una de las cosas, capaz que no se acuerdan poca gente, pero yo me acuerdo esa foto porque fue como súper fuerte ver a la portada de las últimas noticias, así. La Gordi, la presidenta habló. Entonces, tiene un contexto súper importante la foto. Te da mucho más que decir. Sobre eso mismo, sí, igual, por ejemplo, en la página de ustedes tenían un artículo que se llama algo así como Nuestro Año en Imágenes, ¿cachai? Y era que el colectivo fotográfico resumió, sí, no sé, en 30 fotos todo el año 2011. Igual eso te dice caleta, sí, porque, por ejemplo, ustedes después pueden hacer el ejercicio de Nuestro Año de Imágenes del 2011, el 2012, 2013, y a partir de eso ver igual cómo va cambiando el escenario social, ¿cachai? Viendo las fotos, por ejemplo, lo que predominaba eran marchas, movilizaciones, ¿cachai? Fotos de profesores reuniéndose, las ACES, ¿cachai? ¿Qué se fue? Movilizaciones que iban desde Aysén, ¿cachai? Hasta la diversidad sexual, hasta llegar a los estudiantes, pues, ¿cachai? Entonces eso, te habla caleta de eso, es un testimonio que queda, pues, ¿cachai? Eso también, lo que pasa es que igual la idea de esta plataforma que del colectivo es plasmar una noticia que no se da lo importante, pues, el otro lado de las noticias, una noticia que no se da en los canales abiertos, pues. Si tú habláis de marcha, de contexto social o contexto que está pasando en este momento en Chile, con cueva son dos minutos que te hablan en la tele. Y si este espacio te da para poder informarlo, y más que lo que las personas que lo están informando lo están cubriendo es uno, y las personas que trabajan contigo, a eso es lo que yo voy, que te sentís bacán trabajar con las personas, porque si es, uno no puede ir a cubrir una noticia, pero va el compañero de uno que trabaja ahí mismo y cubre eso, y tú vayas a tenerle, poder ver esa noticia, vayas a poder registrar, ver imágenes, bueno, de un compañero, que, imágenes de buena calidad, imágenes con una información amplia. Y es bacán porque eso tú después lo buscas en otro diario y no lo vas a encontrarlo, pero el colectivo te lo puede dar. Eso es lo que importante de todo esto, que el colectivo te puede entregarte la herramienta, bueno, te entrega el espacio y te da la herramienta para poder publicar algo que la otra prensa no muestra. Y eso es como lo importante de todo, que ahí está el espacio. Y hay que aprovecharlo. Oye, que reiterarle a la gente que visite la página, donde, todo ahí, colectivofotográfico.cl. Voy a mandar unos saludos a los compañeros. Sí, pues compañeros. Ahí a las personas que participan ahí, Danco Navarro, Salvador Sáez, a ver, se me queda Martín Jara, Pablo Briones, Sebastián Villanueva, Freddy Rodríguez, Cristian del Canto, si se me queda alguien por ahí, el Ciro. Así que a ellos, Camilo Zeta Rock. Camilo Zeta Rock también. A Carlos Holguín. Y a otras personas también, porque no son del colectivo, pero también son personas que activan con la fotografía. Están haciendo su pega igual. Sí, pues son las otras personas que están haciendo la intervención, lo que les estaba comentando anterior. Y también ahí un gran saludo a Lomero, ahí al Ariel, al Fumamota, a la Daniela. Son buena onda. Sí, buena. Bueno. De la WIT, la WIT. Buena, bacán. Saludos para ellas también. Y, igual, gracias por la invitación. Fue un agrado ver. Conversar un ratito con ustedes, se habló alguna pescadita. Muy interesante conversación. No, gracias por todo y un saludo a mi casa, a Payo. A DJ Payo. Por ahí. Sí, un saludo al Payo ahí. No, señora Mati. Hoy dijeron, por interno, disculpa, un saludo para Pati, dijeron. Sí, sí, bien. Bien, veneno. Para un saludo para la Pati, tipa, ahí usted sabe. Saludo a la distancia. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, brother? Póngale play, ¿no? ¿Sí o no, compadre? Puede ser, puede ser. Javier? 564-3848 para que llamen. Sí, pues. Una llamadita, muchachos. Si nos queda programa todavía, Raíces Poblacionales se pueden comunicar ahí. Mi compadre J le pone play, usted despaile las pailas. Raíces Poblacionales de la esquina, tú pa'lante. Yeah. Ah. Macho terrorista, la banda loco Ronnie. Nada más, guacho. Rata sobre mi cabeza, estresa la existencia de ser en quiebra. Funcional emulando conducta, mierda que consumen y comentan. La tormenta hacer lo que no quieren, apariencia prefieren. Y nosotros caminamos entre la basura, marginal odioso, genera subcultura. Cochina y literatura, desestructura, tu silueta se desfigura. Mi paisaje escuma, entre facciones y armadura, genera fisura en el camino, no hay destino. La muerte apura en sigilo, voy aprendiendo y armo mi martirio. Anda mi suela allá afuera, mis pensamientos me persiguen. Nadie me dice qué hacer, tengo mi fuego, no lo extinguen. Todo es sublime, el conocimiento está tirado, somos del otro lado. Camino con tierra, yo conyectado. No solo hablar, tenemos algo que decir. Sé que si muero no voy a dejar de existir. Estamos ahí, pero no nos ven. Lo va a conocer, curo mi cáncer con cada trance que pueda obtener. Me voy a decir qué hacer, no lo creo. Puede perecer si lo intenta, veo. Masa de máquinas salen de paseo. No ve la explotación del empleo. Sin creación ni deseo, solo reproducción del modelo. Propongo el saqueo, prepara la bomba, empieza el conteo. Voy al lado de Gárgola, ahorca con alambres de púa. Soy un reo de mi peor deseo, lo bello de lo feo. Prepara la bomba, empieza el conteo. ¿Quién te dijo? Resuelve el acertijo. El barrio lo predijo. Formamos un propio camino. ¿Quién te dijo? Resuelve el acertijo. El barrio lo predijo. Escupe tu propio destino. ¿Quién te dijo? Resuelve el acertijo. El barrio lo predijo. Formamos un propio camino. ¿Quién te dijo? Resuelve el acertijo. El barrio lo predijo. Escupe tu propio destino. Yeah. Consumo caleta de humo, lo asumo. Deambulo entre alma en pena y pana. Desato los nudos que acompañan. Esta es la banda terrorista furia hablada. El horizonte se enciende en llama. Mientras inhala una bocanada de vida y fin de la jornada, existencia pasada. Cucaracha en el pantano, frescura de verano. Voy por el lado contrario a lo hablado, buscando lugar nublado y me paro. Mi vida un cómic en órbitas cómicas, escrito por alguien desorbitado. Un tiro a tu lógica por cada papel manchado. ¿Y quién te dijo? Nadie te enseña a vivir, mijo. Vivo entre pintura seca, insecto en mi pieza y acertijo. Estoy siguiendo un punto fijo. Si me equivoco, me corrijo en estricto rigor. Mis decisiones yo las elijo. Religión, tu verdad, no la mía. Libertad sometida, pasantía. Tu idea cree y no confía que eso inunda la avenida. Mi paso se marca, no estanca. Avanzan, todo fluye en esta vía. En mi habitación, rencor y oscuridad sombría. bien, estamos de vuelta. Un tema de la casa también puso Javier ahora nuevamente. Puros temas de la casa. Puros temas de la casa. ¿Qué tema era que escuchamos, compadre Castor? Ese tema era de Bad G, de la banda El Loco Ronnie. Claro. Con una colaboración con SDR de La Mancha Terrorista. Y el tema se llamaba ¿Quién te dijo? El beat del Faster. Faster Beat. De aquí de la cisterna igual. Oh, el beat es de Lo Espejo. No, Faster es de aquí de Lo Espejo. Ah, de Lo Espejo. Espejo, sí, espejo viejo. Y del otro lado de Vespucio. Bueno. Así que buena bola. Ah, de veras. Estoy medio perdido. Y es de SDR, me parece que es de La Cisterna, El Bosque o Pudahuelo. Uno de esos tres lugares. Es de La Cisterna. De La Cisterna. Que bosque, una persona de La Mancha. Cerronavia. Cerronavia, Colina, Renca. San Bernardo. Sector Sur. Sector Sur. Sector Sur de Santiago. Poniente, norte, este, oeste. Hermano, ahora tenemos la sección. Papá, no voy. Yo, no voy nadie. Una sección, la sección noticiosa. Papito Rey, te Papito Rey. No, recordar un poco a la gente que se acuerda que hace tiempo nosotros leímos una carta de los funcionarios del Cefam. Consultorio Julio Acuña Pinzón, que denunciaban de que probablemente iban a cerrar el SAPU, ¿ya? Y que no habían medicamentos, que tampoco contrataban personal. Hoy día, a la gente de la población, si se dio cuenta, el consultorio Julio Acuña Pinzón está en paro, ¿ya? Tiene sus carteles afuera. Yo no sé la razón así exacta por la cual están en paro, pero obviamente yo creo que está muy relacionada con la carta que nosotros leímos. Así que a la gente que esté atenta, a la gente que necesita alguna urgencia, solamente yo cacho van a atender lo más urgente nomás por horas como éticas que le llaman los médicos. Y también recordar que si los médicos, los funcionarios hacen ese tipo de paro, yo creo que es también por una salud de calidad para los vecinos de la población. Pues no creo que lo hagan solamente por ellos. Yo pasé el día de hoy por afuera del consultorio y, bueno, uno de los carteles que tenían publicado era que por la falta de profesionales, creo que los médicos están abandonando el recinto, no van a hacer más trabajo acá. Yo había pasado esto mismo hace un tiempo en Quillota. Salió en las noticias también que los médicos de Quillota, los traumatólogos, también habían abandonado el hospital por problemas internos con la administración. Aquí en Los Espejos está ocurriendo lo mismo. Aparte que la atención es mala, la salud acá es pésima en la comuna, y que sigan sucediendo esto, que los profesionales se vayan, donde pueden estar en paro, y cuánto tiempo más vamos a estar acá así, donde aparte la urgencia de la atención de la urgencia es mala, es precaria, insalubre para la gente cuando un enfermo. Y ahora que esto con un paro, no es por echarle la culpa a los trabajadores, también ellos. Yo creo que ahora lo importante es que la gente se dé cuenta y deje de criticar a los trabajadores. Sí, en realidad las condiciones laborales que tiene un médico son bastante precarias. Y si el hospital policlínico acá en Los Espejos es precario, sí. El olor que hay. Hediondo. Está brígido. Y bien, bueno, sin ir más lejos, lo que pasó el otro día en la posta central. Los trabajadores se pararon y las peticiones que tenían, no había ninguna petición en la cual los locos estuvieran pidiendo aumento de sueldo ni mejora en sus condiciones. Lo que los locos estaban pidiendo era que se abriera un ala con un espacio, para más espacios para personas con no sé qué enfermedad así como específica, algo como más específico, pero que hubiera más camas, por ejemplo, que se contratara el personal para poder abrir esa nueva ala de la posta central, que se mejoraran las condiciones para que toda esa gente que llegara a trabajar a esta nueva ala también tuviera la alimentación necesaria y todo el asunto, ¿cachai? Entonces estáis viendo de que el tema aquí no es solamente la educación, ¿cachai? No solamente la educación es un tema que estamos viviendo una crisis profunda, sino que el sistema de salud en general, igual, ¿cachai? También igual. El sistema varias público. Varias áreas del sistema público. El sistema público en general que está fallando hace caleta rato, pero ahora se están haciendo evidentes esas fallas, ¿cachai? Entonces, y también el sistema privado de salud es carísimo. Claro. Yo hay que tener es que esa es la idea, yo creo, porque se está privilegiando un sistema privado por sobre el sistema público, que el sistema público es súper precario, malo, con todas los calificativos negativos que le podamos dar. Y por otro lado tenía un sistema privado que cumple los máximos estándares de calidad y tiene las mansas tecnologías y toda la bola. Entonces, y todo eso recibe subvención del Estado igual, ¿cachai? Si no es que solamente los privados lo paren, sino que hay una subvención del Estado que igual llega. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cachai? Entonces, no, la idea no es ir y alegarle a los médicos acá, sino que ver qué condiciones están trabajando los locos. ¿Y quién no ha ido al poli aquí? ¿cachai? Más encima cierran el SAPU que está acá, María Salgado. El Mariela Salgado, que era un policlínico que lo hicieron hace súper poco, que tiene mejores condiciones, ¿cachai? No la óptima, no vamos a decir que estaba perfecto y todo, pero tenía mejores condiciones. Por último, estaba más limpio, loco. Era más grande, estaba más limpio, no sentía olor a baño adentro del poli, hermano. Ese tipo de cosas. Aparte, hay que tener cuidado, ojo. Puede ser una maniobra política todo esto también. Puede ser que quieran aplicar alguna ley donde puedan cambiar la educación. Hay que sea la salud, quieran pasarla más privado, entregarle la concesión de los consultorios a alguna empresa, algún ISAPRE. Si igual todo esto es un ojo político y hay que tener una maniobra netamente que sea como, bueno, una maniobra política, hay que tener ojo, yo creo, sí. Hay que estar bien preparado para lo que viene así. Sí. Sí, igual se viene una pelea súper complicada, la gente, la salud. Ya. Y aparte que, a ver, como decía tú, Maggi, es súper cierto, la gente ya no está luchando por un sueldo más digno, sino que la gente está luchando porque cambien la administración. Sí, esos son la gente que sí. Ellos están luchando contra la administración. Imagínate lo que es para un médico trabajar en un consultorio en esas condiciones, loco. Sí, por eso mismo no había personal, porque la misma gente no quiere trabajar ahí. ¿Cachai? Caleta de gente, caleta de médicos no quieren trabajar ahí porque es precario. ¿Cuántos médicos se habían ido? No. ¿Habían dicho un número ustedes? No. Dijo que había varios funcionarios. ¿Había varios funcionarios que se están yendo? Claro. Imagínate lo que debe ser trabajar en esas condiciones, hermano. Contrato. Sentir ese olor todo el rato, loco. Y pensar que también... un espacio terrible, chico, feo. Y tampoco, a ver, los médicos tampoco son los que sufren acá. Aquí son los administrativos, yo creo. Los técnicos, sí, esos son los que sufren. Los médicos igual pueden ir a trabajar, se van a trabajar a otro lugar, a alguna clínica privada. Mucho más que alguno tiene alguna peguita así en alguna clínica. Pero claro. Aquí son la gente que claro. Hace la mano de obra, como se dice, claro. La pega sucia, los consultorios son los que sufren, el sí. Administrativo, sí. El técnico. Claro que igual tampoco hay que dejar de tener en cuenta de que hay deben haber médicos que están trabajando aquí por una cuestión netamente de convicción, de que los locos quieren venir a trabajar aquí, a hacer salud aquí en las poblaciones, y los locos están dispuestos. Pero las condiciones en las que se presentan, claro, y no solamente los médicos, también lo que dice el Camilo también, que hay gente, la gente, imagínate lo que debe ser trabajar haciendo el aseo ahí. No, y encontrarte con gente que duerme ahí, gente que lamentablemente está en la calle. Claro. Y se va a dormir a los consultorios. Tenís condiciones paupérrimas, loco, el loco que está atendiendo así la... Oye, si podís llegar a... Podís llegar aquí al policlínico y capaz que te cogoten adentro esperando. Si estáis tirado, no hay nadie en asistir. Desierto, lleno de perros, gente durmiendo ahí. No, las condiciones eran súper malas. Así que ya saben, ya. Atento ahí. Ojo, atento ojo. Ahí, si hay que ver, o sea, hay que estar atento, como decían los cabros, y seguir informándose acerca de cómo van las cosas aquí, porque estamos viendo de que está terminando el periodo de Inostroza y todo se está cayendo a pedazos. Ah, todo se está cayendo a pedazos. Tenía el edificio terrible grande y el poli destruido. Se pudrió. Entonces, todo. Se está cayendo a pedazos, cerraron escuela. ¿Qué más? ¿A cambio de qué? ¿De una ciclovía? ¿A qué les voy a decir? Ahí, atento nomás. ¿Ah? Cabrón, yo igual tenía que dar una noticia bastante triste de algo que sucedió el viernes pasado. Claro. El viernes 28 de septiembre falleció el padre Pierre Dubois, quien era un sacerdote francés, nacionalizado chileno, defensor de los derechos humanos durante la dictadura, ¿cachai? Él igual tuvo bien férreo en ese sentido. El hombre. ¿Cachai? Era parte de esa iglesia crítica, ¿cachai? Y la iglesia que estaba con el pueblo. De verdad. Bien enraizada en lo que fue antes la teología de la liberación. Claro. ¿Cachai? A partir de eso era como una iglesia súper crítica. Y quien tuvo una relación especial con la población La Victoria, ¿cachai? En general, hasta el día de su muerte, él se quedó a vivir ahí. ¿Vivió ahí toda su vida? O sea, todo el rato que estuvo aquí en Chile. Incluso en un momento población... le prohibieron vivir en La Victoria. Cuando fue echado de acá de Chile, le dijeron podía volver, pero no podía irse a vivir a La Victoria. Y esperó y después igual volvió. Claro, en la población La Victoria, donde llegó a trabajar en ese momento con el padre André Yarlán. Quien justamente en septiembre del 84, en medio de una protesta, fue asesinado por disparos de carabineros. Claro. Y bueno... su compromiso fue más allá de la vocación, ¿cachai? Porque, como dice el Camilo, en el 86, luego del atentado a Pinochet, al sacerdote André de, o sea, Pierre Dubois, lo expulsan de Chile, ¿cachai? Junto con otras personas ligadas a la iglesia, así como la iglesia más puntúa, ¿cachai? Lo expulsan y él recién puede volver, o le dan la posibilidad de volver, el retorno a la democracia, ¿cachai? En el 90. Él tenía quizás, se podría haber quedado lejos, ¿cachai? Creo que estuvo en Suiza esos años. Pero no, él decidió volver a Chile y más que eso, volver a la victoria. Volver a trabajar con la gente, volver a defender a los pobres, ¿cachai? Zarpado. Muchas veces, yo muchas creo veces que se le vio aquí en la Caro, sí, igual al hombre. Trabajó en la Caro, él trabajó en Los Espejos, ¿cachai? Trabajó en la iglesia Sagrado Corazón que está ahí en Los Espejos. Así que igual muchas veces se le vio aquí en Los Espejos. Es triste, o sea, tener que despedir igual a alguien así, ¿vos, cachai? Alguien que estuvo toda su vida con los pobres, siendo que a lo mejor pudo tener otras posibilidades, y más aún viendo el estado en que está en general la iglesia hoy en día, ¿vos, cachai? Claro. Caleta de repente casos así de abuso, abusos, pedofilia, o la iglesia que simplemente le da la espalda a los pobres, ¿vos, cachai? Claro. Entonces encontrar estos casos y la que parta de uno de ellos, ¿cachai? De charcha. Deja su legado, así que desde este pequeño espacio igual mandar un saludo a Pierre Dubois y a los pobladores de La Victoria, igual, una población hermana acá. Claro. Yo estuve el sábado yo y el estuve un rato porque no se podía, bueno, se podía entrar igual a la iglesia, pero había mucha gente, mucha gente afuera, aparte se veía como un ambiente como de tranquilidad, había una exposición fotográfica hablando justamente de las fotos. Y en ese momento que yo estaba ahí, había salido recién Roberto Bravo, el pianista. Había hecho como un mix de Víctor Jara y Timani. Y con un piano que le había llevado un mismo poblador de acá de La Victoria, po. También creo que estuvo yo Vasconcelo, por ejemplo, Inti Timani. ¿Tenemos un llamado? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. ¿Y usted? Hola, buenas noches. Aquí escuchándolo. ¿Don José Valdivia? Sí, con él. Muy buenas noches, don José, ya inconfundible su voz. Gracias, gracias. ¿Cómo se han portado, mis buenos muchachos? Acá estamos bien, aquí ya en el espacio noticioso del programa. Sí, ¿usted quería compartirnos alguna opinión, alguna idea? Sí, estamos parando la paila aquí también. ¿Ya? ¿Nos quería compartir alguna idea? Yo creo que Chile perdió uno de los grandes valores de la lucha social. Porque encontrar a Pedro, como le decía yo, en vida, y ustedes dan en el clavo perfecto, hoy día cuesta encontrar hombres íntegros como la calidad de Pierre. Cuesta. Y quizás cuando escuchaba yo un disco el otro día, se reflejaba lo que él hizo en su vuelta, a pesar de su enfermedad, a pesar de su familia, su tierra, él hizo lo que dice esa canción de Illapu, Vuelvo a casa. No sé si la han escuchado alguna vez. Claro que sí. Le han tomado el peso. Claro que sí. Perfecto. Creo que rendir un homenaje hoy día con esa canción en nuestra radio, aquí en este programa, sería algo muy sobresaliente. Sería valorarlo como lo valoraron nuestros amigos allá en la población La Victoria, que en este momento yo creo que están escuchando por www. Y darle un merecido homenaje con esa canción, no sé si les pido mucho, por favor. Vamos a buscarla y sigan el canal, archivo. ¿Cierto? Porque claro, yo ya estoy viejito, ya sé que ustedes son cabritos, son pechoños recién y pueden tener, darnos más ustedes a nosotros y nosotros le podamos dar a ustedes. Muy bien, opinión, don José. Y sigamos escuchando Experimental. Muy bien, don José, muchas gracias por sus palabras. Vamos a buscar entre los archivos la canción. Y si no la vamos a dejar, bueno, ahí. Claro, porque igual estamos con el... Estamos despidiendo. Mira, José Valdivia, si no se puede la canción hoy día es porque no la encontramos en el archivo y estamos a punto de terminar el programa, ¿no? Para que usted sepa ahí si no está escuchando. Si no, compromiso, para el programa, compromiso si para la otra semana. El programa, la vamos a encontrar. Se la vamos a colocar especialmente para usted, para que nos escuche y nos espere el otro jueves. Lo que le quería terminar de decir en torno al Padre Pierre es que él trabajó acá en la iglesia Sagrado Corazón, que está ahí en la pasarela donde está la roca gigante. Ya, y trabajó como... Era sacerdote de esa capilla y vivía ahí. Vivió mucho tiempo ahí también. Vivió acá en Los Espejos. Y yo recuerdo una vez, un 11 de septiembre, en el barrio chino, que aparte que él tenía Parkinson, y justo yo estaba en ese momento, estaba quedando como la cola en el barrio chino, él también hacía como lo mismo que hizo allá en La Victoria, lo hizo acá. Como que se paraba ahí, echaba la tarjeta, el paco, le decía a los mismos cabros, váyanse para la casa, y los pacos decían, dejen de molestar y todo eso. Y lo otro es que dentro de la caminata que se hizo a la catedral, estaban a cargo también varias capillas de acá de Los Espejos. Por ejemplo, San Pedro Pescador, que es la capilla que estaba ahí en Fernando Albano, y también una capilla de Santa Olga. Bueno, no me acuerdo todas las capillas que participaron, que ellos estaban a cargo de la caminata que le hicieron al padre Pierre y también del homenaje. Así que por parte de la gente de Los Espejos estuvimos representados también. Tal vez no somos religiosos nosotros, pero estuvimos representados por pobladores. Así que claro, eso igual es bueno. Es que aquí, claro, el asunto aquí sobrepasa lo religioso, la idea claro, religiosa. ¿Cachai? Aquí claro, era un humano, hombre que dio su humano vida, por sobre todas las cosas. Claro, po, el loco dedicó su vida a trabajar en la población, po. Entonces eso, para pa mí por lo menos, eso es digno de respeto. ¿Cachai? Su religión era de contexto social. Claro. Respaldar toda su religión con la ayuda social y con la lucha. Claro, pues loco trabajó caleta en la población, como muchos otros locos que también han trabajado caleta en la población y han muerto también la población, ¿no es cierto? Oye, son personas que quedan marcadas para siempre. Y como fue cremado, y nadie está olvidado. Oye, como fue cremado el día lunes, ayer regresó a la población Victoria y ayer también se le hizo como... Regresó a la población Victoria ya cremado, obviamente, claro, y ahí se le hizo un homenaje, una bienvenida a lo que quedó de Pierre, y la gente lo homenajeó. Un llamado, ¿no? A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí cortaron. Que llamen de nuevo, ¿no? Bueno. ¿Aló? Así que, bueno, continuando con la conversación, bueno, eso es rendirle un homenaje desde acá al padre Pierre, como decía el Bene. Sí. Y, bueno, también hacer extensivo el saludo a todos los luchadores que están y a los que no están también. Oye, a mí me sorprendió que el día sábado había mucha gente que igual no era de la población, que se notó que iba solamente a como que a... Rescataba mucho el ejemplo y lo que hizo este sacerdote en la población La Victoria como un ejemplo de lucha. Pues. Se notó mucho que había gente de afuera que lo quiso despedir. Como que se sintió representado por él. Eso igual es valorable. Muy bien. Eso, pues, cabrón. Ya para ir cerrando, claro, para ir yo cerrando, les traigo un dato igual. A ver, bien, y una bien, tocata, bro, del día sábado. Para que este vayan, sábado, tienen va a estar buenaza, así, cabrón. Buenaza, pero buenaza. Así que ya, el sábado 6 de octubre va a estar tocando en vivo en la Vuelta de la Asamblea Internacional del Fuego. Ajá, ajá. En caso de náusea, La Golden Acapulco, Contra Todos Mis Miedos y Necfi. Ajá. Ese día van a haber proyecciones, bebestibles, comidas primaverales. Y esto va a ser en el Centro Cultural Anandamapu, ubicado en San Cristóbal 508, Metro Cerro Blanco, y va a estar a 2 lucas, cabrón. Y esto parte a eso de las 5 de la tarde. Muy bien, buenas bandas. Primaveral. Música, buena música, buenos bebestibles, comida primaveral. Va a estar agradable, parece, así que sí, va a hacer una vuelta por ahí a 2 luquitas. Entretenido. Ah, un datito ahí para el fin de semana. Recordar también esta otra semana, el Encuentro del Espejo. Claro que sí, bien, Camilo. La otra semana, el sábado 13 de octubre, se nos viene desde las 13 horas. Más o menos desde el mediodía, 13 horas, se nos viene el tercer encuentro de Hip Hop Espejino. Tercer encuentro de Hip Hop Espejino ahí en el Parque Violeta Parra. Está liberada. Fernández Albano con Panamericana. Está entre presidente Eduardo Frei o Salvador Allende. Salvador Allende con Panamericana. Con Panamericana. Esto está ubicado... ¿Dónde está el Estadio Palestino? Al frente. Para las personas que pueden llegar del centro, la 223, 119, los deja bien ubicados. H13, claro, están... Por Panamericana, pues, bro. Panamericana 302, ¿sí o no? Están ahí mismo en la esquina. Corta, así que se aquí viene se una el sábado ahí. 13, van a tocar caleta de grupo. Hay bandas locales y tocar, bandas de afuera, claro, también. Varias así, bandas locales y bandas de otras comunas también van a tocar, así que va a estar entretenida la tocata. A ver, ahora sí. ¿Cómo llamamos? A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? También hay entrada por López Mateo, muchachos, por frente a los blocos. Muchas gracias. Ya, vale, gracias. Eso. Muy bien, también. Dale, gracias. Mateo. Muy bien, así que ya saben, cabros, se nos viene el tercer encuentro de Hip Hop Espejino aquí en el Parque Violeta Parra el próximo sábado 13 de octubre. Así que buena volada, la próxima semana le vamos a traer ya la información así, pero contundente. Los grupos que van a tocar y vamos a estar ahí, va a haber graffiti, va a haber bueno, rap ahí toda la tarde para que vayan a escuchar. ¿B-Boys? No. No, Bene. Bueno, y eso, no, eso, no va a ver. Eso sería, cabro. Ya estamos culminando el programa de hoy, un interesante programa. Y eso, pues, así que le agradezco a Camilo la visita al programa, habernos compartido esta conversación, y el micrófono suyo, compadre, para que mande los saludos que estime conveniente ahí, y se despida, pues, brother. Chuta, muchas gracias por la invitación. De verdad, se agradece bastante. Y un saludo para toda la gente del colectivo fotográfico. Recordar también visitar ahí la página www.colectivofotografico.cl. Echar una mirada. Es bastante interesante lo que hay ahí publicado. Y a todas las demás personas que trabajan en la foto también, pues, como había comentado antes, los compañeros, la gente de ahí de la banca. Y a todos los que les gusta la foto, si esto es. Y dejemos de lado esos muchachos que dicen que los fotógrafos somos egocéntricos. Y invitar a las demás personas a luchar por lo que uno piensa. Y a un saludo a la familia, a la mamá, a la polola, a todo. Déjale. Hay que ponerse en la buena. Hay que salvar el matrimonio. Hay que salvar. Si uno compare bene. Claro, y también me despido de toda la gente. Agradecer a Camilo por haber venido y hablar sobre lo del colectivo fotográfico. Y que es un representante acá de la población, igual. Pues así que eso también se rescata harto, que gente de la población está haciendo algo para la población y para el mundo entero. Así que eso. Ya tú sabes, ya tú sabes. No, pues cabros, también agradecerle, reiterar el agradecimiento al Camilo. Un saludo igual para la gente, para los demás cabros del colectivo fotográfico. Y nada, para la gente, ahí don José que llamó, para la gente que escuchó el programa, que sigue esta iniciativa que nace desde acá de Radio Experimental semana a semana. Y también para la Radio Placeres, un saludo grande para la Radio Placeres, que para el paraíso ahí, la quinta región. Va a estar retransmitiendo los días lunes a las 5 de la tarde el Raíces Poblacionales. Así que buena. Saludo ahí, Radio Conciencia Rosario. De Rosario. Ah, y para los cabros de Metiendo Ruido de Concepción también, hay un abrazo para los cabros de Metiendo Ruido. Hoy no, yo ahí a los cabros de Metiendo Ruido, un saludo, no, hazme loco, se han portado la raja con nosotros. Así que bacano, un gran saludo para los cabros. Así que ahí, eso. Radio Placeres, Radio Conciencia, Metiendo ruido. Y un abrazo grande para Radio Experimental, nuestra casa. Aquí estamos desde el estudio 365. Buena. Haciendo el programa. Así que ya saben, cabro. Bueno, yo comienzo a despedirme también, agradeciéndole a cada uno de mis compañeros que estamos aquí todos los jueves. Mandarle un saludo al Memo, que no pudo venir hoy día, mi compadre. Bueno, y eso, pues, mandarle un saludo a la familia, a cada uno de nosotros. Don Florior, muchas gracias por este espacio sin censura. Y eso sería, cabro. Nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Raíces Poblacionales se acaba, de la esquina tu parlante. Yeah.